Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar, se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar. La vigilia más. ¡Y ahí! ¡Todavía no! ¡Yo también! Fue una tarde de abril. ¡Vos! Cuando yo la vi pasar, se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar. La importancia de decirle, la dejé de amar. Y que unas palmas arriba. Seguimos por ahí con las pibas. Se quema.